industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Paloma Mami le hizo un cover a Billie Eilish. La cantante chilena publicó en Instagram su propia versión de la balada I Love You de la joven estrella estadounidense y se llenó de elogios por su delicada interpretación. En poco más de una hora, la secuencia ya contaba con más de 500,000 reproducciones y casi 8,000 comentarios. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.